El apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos compara la vida cristiana con una carrera. Él dice en los dos primeros versículos del capítulo 12 que la vida cristiana debe ser corrida, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Versículos atrás, o libros atrás más bien, en Colosenses 3, el texto clave de esa semana, Pablo dice que necesitamos poner nuestros pensamientos, nuestros ojos en el cielo, porque de allí vendrá Jesús. El tema de los pensamientos es muy importante para la Reforma. Tú y yo somos lo que pensamos. Tú y yo somos lo que tenemos en nuestra mente. Por eso, el estudio de esta semana en la Escuela Sabática hizo énfasis en ese asunto. El asunto de cuidar nuestros pensamientos. Sean bienvenidos a esta lección número 11 en su programa Escuela Sabática Universitaria. Agradecemos mucho su atención. Queremos invitarle a que queden con nosotros en el siguiente estudio. Muy bienvenidos. Bienvenidos amigos a un estudio más aquí en su programa Escuela Sabática Universitaria. Soy Jorge Cavazos, es para mí un privilegio darles esta cordial bienvenida a la lección número 11 de este tercer trimestre. Ya estamos concluyendo este maravilloso estudio, esta serie de estudios sobre reavivamiento y reforma, nuestra mayor necesidad. Y hemos llegado a una lección que es muy importante para poder comprender el tema de la reforma. Y para comentar un poquito, dialogar sobre este tema, invitamos a tres compañeros de la Universidad de Montemorelos que compartan sus opiniones y sus puntos de vista al respecto. Quiero permitir que ellos se presenten. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Manuel Maeda. Soy originario del estado de Chiapas y actualmente estoy estudiando una maestría en finanzas. Bienvenida Manuel, bienvenidos. Hola, mi nombre es Daisy, estoy estudiando la licenciatura en educación primaria y soy alumna graduanda. Bienvenida Daisy. Hola, ¿qué tal Jorge? Mi nombre es Damián López González, soy del estado de México y estoy actualmente estudiando la maestría en recursos humanos. Ok, Damián, Manuel Maeda y Daisy, gracias, verdad, por estar con nosotros. Vamos a pasar un buen momento hablando un poquito sobre el tema que nos compete en esta ocasión, sobre la reforma y los nuevos pensamientos que ésta debe producir en nosotros. Pero no podemos nosotros adentrarnos en el tema sin pedir la bendición de Dios. Así es que, Manuel, ¿quieres dirigirnos, por favor, en oración? Claro, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Señor, te damos las gracias porque nos permites estar con bien. Ahora que vamos a estudiar una porción de tu palabra, pedimos tu bendición y tu protección. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén. Gracias. Daisy, ¿quieres por favor darnos la base bíblica para el estudio de esta semana? Ahí en Colosenses 3, 1 y 2. Bueno, sí. Colosenses 3, 1 y 2 nos dice, siendo que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Aquí Pablo está hablando de un antes y un después, ¿no? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Es bien interesante, ¿no? Que el versículo dice, poned vuestra mira. Realmente la palabra debiera traducirse como poner vuestros pensamientos en las cosas de arriba. Y aquí es donde se introduce la palabra clave, que es pensamientos. ¿Por qué nuestra manera de pensar es sumamente importante para nuestra vida? Aquí ninguno estudia psicología, por lo que yo escuché, pero creo que podemos comentar un poquito al respecto. Para mí es muy importante, fíjate Jorge, cuando nosotros estamos hablando del tema acerca del pensamiento, porque de manera de nuestra manera de pensar, muchas veces es la manera como vamos a actuar ante las personas. Es cierto, y nosotros, muy cierto. Nosotros como cristianos debemos de tener un pensamiento centrado en Cristo Jesús. Lamentablemente, actualmente, el mundo nos está bombardeando con diferentes maneras de que nuestros pensamientos se desvían, y nos desvían radicalmente de lo que la palabra de Dios nos dice. O se diluyen, no son de la tonalidad que debieran de ser, sino que son cada vez más. Se va debilitando. Más ligeros, más débiles, ¿verdad, Damián? Claro. ¿Cuán importantes son los pensamientos para nuestra vida espiritual? ¿Sabes, Jorge? Hay un dicho, dice que, no sé si recuerdas, que la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabes? Yo agregaría algo más en este dicho. La abundancia del corazón y los pensamientos hablan la boca. ¿Sabes qué es muy importante? Los pensamientos, ya lo dijo Maeda, en la vida espiritual. ya que si nosotros tenemos pensamientos realmente positivos, podemos reflejar el amor de Dios. Cuando no tenemos pensamientos realmente congruentes, no podemos llegar a tener la conexión directa con nuestro Padre Celestial, Jorge. Claro. Daisy, ¿qué piensas tú? Pues yo tengo muy claro que, al menos en educación, nosotros nos hacen ver, suplir las necesidades de los niños. Y iniciamos por lo que es lo intelectual. El niño refleja lo que tú haces como maestra. Entonces, si eso hace un niño, es porque llegas directamente a su forma de pensar, lo impactas de alguna manera. Y si impactamos desde pequeños de una buena manera, pues lo vamos a reflejar en el resto de la vida. Hay un versículo que se me vino a la mente mientras ustedes hablaban, es Proverbios 4:23. ¿Quieres? Puedes buscarlo, por favor, Damián, si lo tienes por allí. Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Es un versículo que siempre me ha enfatizado mi mamá. No sé por qué. Yo creo que porque ella sabe que es importante la aplicación de este pasaje. ¿Qué dice Damián? Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otras versiones, no sé qué versiones usan ustedes, pero otras versiones dicen, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, porque de ella mana la vida. O sea, es que realmente es el cerebro, ¿no? El órgano, el que controla todo el cuerpo. Dime, como tú dijiste, ¿no? ¿Qué piensas? Y tus pensamientos los vas a exteriorizar en tu estilo de vida. Y es que como sea nuestro pensamiento, va a ser la calidad de vida espiritual que nosotros tengamos. Porque, o sea, como les mencionaba antes, a diario pensamos. ¿Qué cosas estamos pensando? A diario. El mundo nos bombardea de diferentes maneras. Pero tu conexión con Dios depende del pensamiento que tú tengas continuamente, diariamente, a cada segundo. En la vida, el afán del ser humano es el trabajo, conseguir un estilo de vida bien. Pero ¿hacia dónde queremos llegar con ese estilo de vida, con ese pensamiento que llevamos a diario? He ahí, Jorge, la importancia de que nuestros pensamientos deben ser correctos. ¿Por qué? Menciona Maeda, diariamente nos comunicamos con las personas, sí, y de ahí viene lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales. ¿Cómo piensas? ¿Cómo te manifiestas con tu compañero? ¿Cuál es tu reacción? Uh-huh. Es muy importante que tengamos buenos pensamientos. Es cierto. Quiero agregar algo. Adelante. Sí. Siéntase la libertad de hablar. ¿Cómo qué pensamientos tienes? Pero yo pienso que antes debemos de preguntarnos qué es lo que veo, cómo alimento mi cerebro para tener mis pensamientos. Porque hemos mencionado que el mundo nos bombardea. Pero la Biblia dice que estamos en este mundo, mas no somos de este mundo. O sea, no podemos evitar ese bombardeo. No podemos evitar ser bombardeados por todas las cosas que hay en la sociedad, pero tampoco debemos permitirlo, sino que debiéramos crear algún tipo de protección, exacto, como un escudo protector a nuestra mente. Sí, qué bueno que mencionas eso. Yo pienso que, ¿cómo podemos proteger eso? Pues cuidando lo que vemos, lo que comemos, lo que sentimos, que son nuestros sentidos. Exactamente, que son como que los tentáculos finales que perciben todos los elementos que nos rodean. Algo que me llamó la atención del día lunes, es donde menciona acerca de que actualmente los padres están preocupados por toda la información que reciben los niños, sus hijos. Ya sea por la televisión o por la internet, que es lo más común. Ellos le piden a sus compañías, a las empresas, que les bloqueen páginas que quizá ellos... Canales, programas. Que consideran que puede afectar en el desarrollo del niño. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos bloquear eso? ¿Cómo podemos bloquear esos canales de información que nos llegan a diario para que no caigamos en las trampas que nos pone el enemigo a diario? O sea, ¿cómo nosotros podemos bloquear eso? Yo creo que precisamente en la lección menciona los filtros, ¿no? Que se menciona los filtros que pueden perjudicar a cada persona, pero también menciona la lección, cómo podemos evitar, dónde podemos refugiarnos. Y menciona muy claro que cuando nosotros acudimos a Dios de corazón, podemos evitar todas esas imperfecciones que puedan obstaculizar la comunión con Dios. Y es bueno que menciones en ese punto el ir a Dios, porque la siguiente pregunta que yo quiero que dialoguemos es la palabra de Dios. O sea, ningún cristiano duda del poder de la palabra de Dios, ¿no? La palabra transformadora de Dios. En este tema de la reforma y de los pensamientos, que es bien interesante, ¿cómo la palabra de Dios transforma los pensamientos de una persona? ¿Qué papel desempeña la palabra de Dios en el cambio de pensamiento de una persona? Sabemos que la palabra de Dios es vida. Amén. Y es lo único que nos puede transformar. Pero ¿cómo lograrlo? Para comenzar, tenemos que leerla. Nosotros como cristianos muchas veces aparentamos ser lo que realmente no somos. ¿Nuestros pensamientos están relacionados directamente con Dios? ¿Estamos leyendo su palabra? ¿La información que vive aquí está directamente proporcionada a lo que dice la Biblia? ¿De qué nos estamos alimentando? Y precisamente lo que acaba de mencionar Maeda se encuentra en uno de mis textos favoritos y quisiera compartirlos con ustedes en Hebreos. Okay. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, si okay. lo tienen. Dice de la siguiente manera, dice, porque la palabra de Dios sí, es claro. viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos hilos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos. Y las intenciones del corazón. Qué interesante, ¿no? Que la palabra de Dios es esa espada que te penetra, ¿no? Que tú puedes usar, como ya lo dijo el salmista, para limpiar tu camino. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiar el joven sus pensamientos? Podemos aplicarlo con guardar tu palabra. Bien interesante. Muchas veces nosotros estamos pensando en cómo podemos evitar eso. ¿Evitar qué? Evitar pensamientos malos. Okay. El contaminarnos. Porque como humanos nosotros tenemos pensamientos malos, como humanos. Pero nosotros, la única manera de poder evitar esos pensamientos, alejarlos, es estudiando la palabra de Dios, manteniendo nuestra mente estrecha e íntima con nuestro Padre Celestial, porque Él es el único que nos puede librar de todos esos bombardeos del que hablamos, y así podemos salir libres. El enemigo siempre nos va a poner trabas, siempre nos va a poner obstáculos para que nosotros desviemos la mirada de Jesús. Pero por eso es importante que nosotros vayamos y acudamos directamente a lo que la Biblia nos dice. Es importante. Me llama la atención también, Jorge, que nosotros teniendo la palabra de Dios, sabemos que si nosotros leemos, sabemos que es inspirada por Dios, podemos obtener conocimiento realmente relevante. Pero ¿qué pasa hoy en la actualidad? La relegamos o la ponemos de lado. La ponemos a un lado. En vez de leer la palabra de Dios, ¿qué estudiamos? ¿Qué preferimos leer? Otras cosas. ¿Y qué estamos alimentando precisamente nuestros pensamientos? ¿Realmente son cosas agradables? ¿Realmente le estamos dando en primer lugar a Dios? Permíteme argumentar algo. Pues sí, o sea, tienes razón en que debemos de leer la palabra de Dios, pero también debemos de tener cuidado, porque hay muchos que la leen, pero también ¿qué es lo que suelen hacer? Pues sacar solo lo que les conviene y aplicarlo, y eso hay que tener bien, mucho bien, cuidado. Bien común. Vamos a irnos a una pausa, vamos a hacer un corte muy, muy breve. Antes, yo quiero que todos nos ubiquemos y nos estacionemos por un rato en 2 Corintios 10:4. Un texto que nos mencionaba la lección. Aquí Pablo hace referencia a una expresión, las armas de nuestra milicia. Yo quiero que dialoguemos en breve. ¿A qué se refiere Pablo con la expresión las armas de nuestra milicia? ¿De acuerdo? Amigos, vamos a ir un corte muy breve. Les pedimos que continúen con nosotros y que también piensen en esta sencilla pregunta. ¿Qué quiso decir Pablo con la expresión las armas de nuestra milicia? Allí en 2 Corintios 10:4. Enseguida regresamos. La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia. Un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Enriquecer tu experiencia y tu desarrollo profesional es uno de nuestros objetivos. Al ofrecerte la opción de elegir materias optativas, podrás ampliar tu abanico de conocimientos. Amigos, estamos de regreso aquí en su programa Escuela Sabática Universitaria. Gracias por continuar con nosotros. Nos fuimos a un corte muy, muy breve dialogando sobre ese versículo de Pablo en 2 Corintios 10:4, donde él dice algo muy interesante. Muchachos, ¿quién lee 2 Corintios 10:4? ¿Quién lo tiene? Yo lo leo. Léelo, por favor, Daisy. 2 Corintios 10:4 nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son mundanas, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Mira, qué interesante. ¿Cómo dice tu versión? ¿Igual? Dice lo mismo. ¿La tuya, Damián? También. La mía dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hay algo que me gustaría recalcar de este versículo, en donde dice que, sino poderosas en Dios. Es una palabra clara. Por sí solas no tienen valor. No tienen valor. Y muchas veces nosotros, cuando comenzamos a tener pensamientos negativos, no solamente vienen pensamientos malos, también podemos hablar de pensamientos negativos hacia la imagen de Dios, hacia en qué concepto tenemos a Dios, en qué concepto tenemos a la iglesia. Entonces es muy importante que nosotros nos fijemos en Dios, porque Él es el único que nos puede librar de todos males. Me viene a la mente eso de la armadura del cristiano que se menciona en Efesios, que es una forma en que nosotros podemos... Es cierto, ¿Efesios qué es? Efesios capítulo 6, ¿verdad? Sí, Efesios 6. Efesios 6, sí. Pablo hace esa conexión también. Hay un versículo ahí en ese capítulo. 6:11. 6:11, sí, ¿lo tienes? Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo. No, pero ¿tienes el 12 de Mien? Creo que sí. Efesios 6:12. Mira lo que agrega. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, Daisy, tú que mencionaste Efesios, ¿por qué Pablo acá en 2 Corintios 10:4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales? ¿A qué se hace referencia Pablo aquí? Porque contra un espíritu de las tinieblas, ¿cómo le puedes hacer daño con una espada? ¿O qué arma utilizarían ustedes, muchachos? Es una batalla literal. Nosotros tenemos que aferrarnos a la Biblia y armarnos de todo lo que Dios nos da para poder vencer. Pero fíjate lo que dice Daisy. Es una lucha literal, sí. Pero él dice, Pablo dice y ella comentó que no puedes usar un arma física en la lucha de la espiritual en la que estamos, ¿o sí? No, ¿de qué armas está hablando? Buena pregunta. Es lo que estamos viendo aquí. Queremos buscar la respuesta. O sea, un buen cristiano, ¿qué armas va a utilizar para contrarrestar los bombardeos del enemigo? Contrarrestar y para atacar al enemigo. Y atacar. ¿La oración? La oración, el estudio de la Biblia. Pues no vayamos tan lejos, ahí mismo Pablo da la respuesta en Efesios 6. No, ahí tenemos la armadura. A partir del versículo 14, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, la oración. Son esos elementos, esas armas no carnales, no físicas, no mundanas, sino espirituales, con los cuales podemos ejecutar la lucha, ganar la batalla contra Satanás. Quiero contar una experiencia. Pues estando aquí... A ver, maestra, cuéntanos, somos tus alumnos. Gracias. Bueno, estando aquí, pues sabemos que a donde vayamos siempre hay música. ¿Aquí y dónde? Aquí, ahorita, cuando salgamos, vayamos a nuestra casa, vida. En nuestra vida, en nuestro entorno. En la vida cotidiana. Sin música no somos nada, nuestro cuerpo es música, es ritmo. Por donde sea hay música. ¿Sí? Pero entonces, en una ocasión, pues yo iba así cantando un corito. Sí, Cristo me ama. Y voy pasando por una tienda y estaba una música secular, diferente. Entonces, las dos, no me pude tapar los oídos porque al instante y te penetra, ¿no? Pero, ¿qué hacer en ese caso? O sea, ¿dejarme llevar por esa música o mejor seguir cantando el corito o pensar en cosas de otra índole, en cosas como un texto? Es muy difícil porque el temperamento humano muchas veces se deja llevar y se deja influenciar fácilmente por el ritmo de la música. Cuando nosotros escuchamos cualquier tipo de música y más, por ejemplo, la electrónica y cualquier otro tipo de ese índole, muchas veces rápido nuestro cerebro comienza a mandar señales de que tenemos que movernos. Y si nosotros entramos en ese mundo, nos desconectamos automáticamente de la protección de Dios. Por eso, repitiendo lo que decíamos al principio, cuidar todo lo que nos rodea, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que olemos, lo que etcétera, ¿no? En la lección dice, menciona Bill Graham, menciona algo, dice que no podemos evitar nosotros que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. Pero sí que hay nido en ella. Muy interesante. Ahora, yo recuerdo mucho en mi niñez, en la iglesia, muchas personas, adultos en la iglesia que me inspiraban, que me hacían sentir que ellos eran unas personas dedicadas, unas personas de Dios, cristianos comprometidos. Y traigo esto a colación porque yo les quiero preguntar, ¿cómo describimos a un cristiano comprometido? ¿Qué es o quién puede ser un cristiano comprometido? ¿Cómo sé yo si Demián es un cristiano comprometido o no, o Daisy, o tú? ¿Cuáles son las características de un cristiano comprometido? Mira, ¿qué elementos tiene? Yo pienso que todos los que nos consideramos cristianos, en nuestro caso adventistas del séptimo día, tenemos algo en común: estar comprometidos con Dios. ¿Pero realmente estamos comprometidos? Esa es la pregunta, porque hay de niveles todos, a niveles. Todos decimos somos cristianos, y lo decimos con orgullo, yo soy cristiano, y obedezco lo que la Biblia dice, pero lo que tú estás maquinando en tu mente, no lo sabemos. Un detalle, la palabra compromiso, escuchas y es algo pues de seriedad, ¿no? Eso es lo que yo quiero que traigamos a colación, porque cuando dices te comprometes, no es de, sí, un ratito, es para siempre, y de eso nos da las pautas para tener ciertas características para ver si alguien o está comprometido o no, si le da seriedad o no. Estar comprometido no es algo liviano, algo ligero. Es algo importante. Les invito a que busquen en Lucas 14, en el versículo 26, y ahí da unas pautas de un verdadero cristiano, un cristiano comprometido. Dice: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre, a su esposa e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Nosotros como cristianos, todos somos discípulos. Y la misión de un discípulo, lo primordial, amar a su maestro, amar a Cristo Jesús. En Él es en donde vamos a encontrar esa paz que nos da únicamente Cristo Jesús. La prioridad, que Jesús sea tu prioridad. Yo creo que todos somos llamados a ser discípulos. Algunos responden de diferente manera a la que Dios pide, pero la invitación se nos hace a todos. Yo quiero agregar que no solo es amar o seguir a tu maestro, también los invito a que vayan a Juan 13:35 y veamos qué otro aspecto nos da, qué otra característica nos muestra. Dice, Juan 13:35. Todos lo tenemos, ¿verdad? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Amar al prójimo, no solo a mi maestro. Si yo amo a mi maestro, también lo voy a reflejar, o sea, con una relación vertical con Dios, pero también horizontal con el prójimo, ¿verdad? ¿Te quieres quedar atrás o quieres mencionar algo también? No, quisiera mencionar, ahorita que está mencionado de lo que es un verdadero cristiano, hay una cita que me gustaría compartirles con ustedes. En Juan 15:8, quisiera que busquen. En Juan 15:8. Okay. ¿Sabes qué? 15:8. Dice: en esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y dice: seáis mis discípulos. O sea que prioridad, que Jesús sea nuestra prioridad. Que Jesús, bueno, es decir, estamos hablando de un cristiano comprometido. Jesús es su prioridad, ama a su prójimo y lleva frutos. Que al final de cuentas es la evidencia externa de lo que hay en su corazón. Sí, porque nosotros, no podemos evaluar a un verdadero cristiano. Tú dime, ¿quién es un verdadero cristiano? Pones a ¿podemos dos personas decir las cualidades? Con traje muy bonito. ¿Cómo sabes tú quién es el cristiano verdadero comprometido? Yo puedo, quién no? Puedo llegar a la iglesia puntualmente, puedo dar mis diezmos, puedo ayudar a mi prójimo, puedo hacer tantas horas de caridad y la gente se va a fijar y va a decir, wow, esa persona me gusta, es buen cristiano, está comprometido. Pero el que realmente va a evaluar es Dios. Él es el único que va a decir, ¿sabes qué? Él hace las cosas por amor a mí. Y se va a reflejar. Nosotros vamos a ver ese reflejo también. Y ese es el tema de las intenciones. ¿Qué mueve nuestro corazón para accionar? ¿Motivos egoístas o realmente motivos sinceros? ¿Verdad? Hay una última pregunta que yo quiero que traigamos aquí a la mesa. Estamos ya casi por concluir este breve repaso, pero supongamos que ustedes tienen a alguna persona entre su lista de amigos que está luchando por hacer de sus pensamientos algo positivos, que están luchando por darle más cabida a Jesús. ¿Qué consejos prácticos le darías a esa persona? No sé, lee este libro, escucha este disco, o ve a este lugar, haz esto, come aquello. ¿Qué consejos prácticos le darías a alguien que quiere acercarse más a Jesús? Con esos comentarios terminamos, Maeda. Podemos darle muchos consejos, pero yo pienso que uno de los consejos que yo le daría a un amigo es principalmente que busque a Dios. Porque muchas veces el error que comete el ser humano es que queremos pelear esas fuerzas con las nuestras. Cierto. Y no vamos a poder, vamos a fracasar. Entonces es importante que nosotros fijemos la mirada en Cristo Jesús. O sea, no hay otro, es Cristo. Por nosotros mismos no vamos a hacer nada, vamos a fracasar, es fracaso seguro. No te va a llevar al éxito. Entonces nosotros de eso debemos recomendar a claro, gracias, Maeda. Daisy, un término final. Un texto dice, todo lo puede en Cristo que me fortalece, decirle pues que todo lo puede en Cristo, pero no solo quedarnos ahí, sí, también es con el ejemplo, mostrándole apoyo, porque se aprende más haciendo o viendo. Excelente, claro. El ejemplo, gracias. Ser congruentes con lo que hacemos y decimos. Y una cita que me gusta para terminar, Mateo 6:33, que todos lo sabemos, que dice, busca primeramente el reino de Dios. Y su justicia y todas todo las demás cosas vendrán por añadidura. Muchas gracias, muchachos, Manuel, Damián y Daisy, por darse el tiempo de compartir. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos. Esta fue la lección número 11. Estamos terminando este trimestre. Por favor, queden con nosotros. Visiten nuestra página en internet, escuelasabaticouniversitaria.org. Nos veremos la próxima ocasión. Hasta pronto.